Oye. Sé por boca de otros que aún sigues preguntando por mí, que cómo me encuentro, que cómo he pasado, que si sigo igual. No sé, pero me atrevo a asegurar. Que cómo he pasado, que si sigo igual.